Domingo 5 de mayo, vida invisible. Sobre la base de los siguientes pasajes, ¿cómo caracterizarías la visión bíblica del cuerpo humano? Génesis 2:7, Salmos 63:1, 84:2, Primera de Corintios 6:19 y 20 y Primera de Tesalonicenses 5:23. Algunas religiones creen en el dualismo, filosofía que considera que el cuerpo humano es un problema para la vida del espíritu. Es decir, se considera que el cuerpo es malo mientras que el espíritu es bueno. Sin embargo, en las Escrituras el cuerpo humano, incluidas sus características sexuales, es parte integral de todo el ser. La vida es cuerpo y espíritu, ver Génesis 2:7. El salmista entrega todo su ser en adoración a Dios, Salmos 63:1 y 84:2. Toda la persona debe santificarse, consagrarse para el propósito sagrado que Dios planificó. Un enfoque positivo sobre el cuerpo humano en el contexto de las relaciones sexuales se refleja en el Cantar de los Cantares. ¿Cómo revelan estos textos esta actitud? Cantares 1, 2 y 13, 2, 6, 5, 10 al 16 y 7 del 1 al 9. Durante todo este texto sagrado se admira el cuerpo humano. Los aspectos físicos del amor matrimonial no son una vergüenza. Abiertamente se presenta una gama completa de emociones. Normalmente existen poderosos tabúes sexuales en muchas culturas. Por lo tanto, las parejas casadas suelen tener dificultades para comunicarse en torno a su vida íntima. Del mismo modo, a menudo los niños se ven privados de la oportunidad de aprender sobre la sexualidad en el contexto de un hogar cristiano donde los valores piadosos se pueden integrar con información precisa. La actitud abierta de la Biblia con respecto a la sexualidad invita a su pueblo a tener un mayor nivel de comodidad con este tema para que este aspecto vital sea tratado con el respeto y la dignidad que se merece este gran regalo del Creador. ¿Cómo podemos protegernos de las fuerzas culturales y morales que consideran que la sexualidad no es otra cosa que una pasión animal denigrante o la convierten en algo vergonzoso de lo que nunca se debería hablar? ¿Cómo nos muestra la Biblia que ambos extremos son malos?